la palabra el vicepresidente de la cátedra, don Manuel Pérez Beltrán, para hacer la presentación oficial del folleto publicado por la Caja de Ahorros de Jerez con motivo de nuestras bodas de plata. Excelentísimo señor consejero, compañeros de la cátedra, señoras y señores. Hace aproximadamente un mes, el día 24 de septiembre pasado, se cumplían 25 años de la publicación del manifiesto que Juan de la Plata y yo firmamos y consideramos el punto de arranque de la actual Cátedra de Farmacología. Nacía al calor de Atalaya, un grupo de jóvenes enamorados de las artes y las letras y con la fuerza incontenible de la juventud y la ilusión. Nacía fruto de vivencias y reflexiones de algo eminentemente nuestro, grande y vituperado por desconocido. Escasos eran los que sabían ver con ojos transparentes las maravillas de un arte único, rico en filosofía, música, plasticidad, literatura, convivencia y expresión viva del alma popular. Si se tenía conciencia de pueblo, si se amaba la cultura, si se presentía siquiera la pérdida o la degeneración de este arte, había necesariamente que comprometerse y tomar una decisión firme de salir quijotescamente a los caminos para recuperar y restaurar los cantes y bailes que componen el tesoro de nuestra música popular, que tiene el don de enriquecernos cuanto más se propaga. Este fue el menester y estas las razones que nos impulsaron a la tarea poética de salvar valores auténticos del pueblo andaluz. Luego vino el deambular e ir de aquí para allá con imaginación e ideales, poner el esfuerzo de cada día, restar tiempo al descanso, renunciar a nobles satisfacciones y lo que era y es más difícil todavía, conquistar y contentar a la familia para que se diera y ceda una parcela del derecho de propiedad de nuestro tiempo. También empezaron a verse y recogerse los frutos del trabajo con esperanza. Las primeras publicaciones, los cursos internacionales de verano, los festivales de flamenco en Jerez, las fiestas de la bulería, los premios nacionales de flamenco, las conferencias, los seminarios, los encuentros, las jornadas. Si repasamos detenidamente todas las actividades anotadas en el folleto, que consideramos las más representativas de cada año y muchas de las cuales se vienen repitiendo periódicamente, pulsamos el latido de la cátedra y el prestigio adquirido durante estos primeros 25 años. Lógicamente, en este folleto, editado por gentileza de la Caja de Ahorro de Jerez, que agradecemos muchísimo, y entregaremos al final de este acto, por ser resumen, no recogen nuestro propósito, pero permitidme, muy de pasada, con la brevedad que impone el orden del día de esta sesión, señalar algunos. Pensamos reanudar nuestras publicaciones con una revista de investigación y divulgación de los genuinamente flamenco y folclórico, sin descuidar una colección de libros sobre el cante, el baile y la guitarra, sus intérpretes, su historia, el desarrollo de los estilos, etc. Continuar nuestros cursos internacionales de verano, donde concurren personas de los países más insólitos: Canadá, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Japón, México, Suiza, Estados Unidos. Nuestro archivo es testimonio del interés despertado por el flamenco en estos extraños, y nuestro corazón es sentimiento dolorido por el desinterés manifestado por los propios que prefieren ignorar sus raíces y desprecian su consustancial cultura. Paralelamente a los cursos, seguiremos con los festivales de flamenco en Jerez, exponente de la grandeza del arte andaluz, y con las fiestas de la bulería, donde se hace presente, se palpa, se materializa la gracia, el duende y el ángel de esta tierra. Si contáramos con el apoyo necesario de quienes tienen el deber o el poder colaborar, podríamos conseguir una vieja aspiración de cuantos integran el mundo del flamenco: dar la máxima categoría y la total dignificación a la expresión por antonomasia de nuestro ser andaluz. Los premios nacionales de flamenco seguirán siendo otorgados trienalmente. Por el carácter independiente de los mismos, aparte de otros matices que no corresponden señalar a nosotros, han alcanzado un buen crédito y suponen un prestigio y una responsabilidad para los premiados. Una de nuestras preocupaciones más vivas es el Museo de Arte Flamenco, que aunque incipiente y modesta ahora, soñamos grande por ser piedra preciosa y precisa para el conocimiento de la historia del arte flamenco su influencia en las demás artes y su incidencia en el mundo de las comunicaciones. Entiéndase cartel, libro, revista, disco, etc. Por tanto, elemento divulgador de nuestra cultura, que necesita ámbito y medio para desarrollarse y presentarse digna y convenientemente como expresión de un pueblo que ama y cuida su pasado y se proyecta al futuro desde sus auténticas raíces. No olvidaremos abrir nuestra biblioteca, fonoteca y archivo a entidades y particulares, y seguiremos prestando nuestra colaboración o asesoramiento, como hasta ahora, a quienes nos soliciten. Ha pasado un cuarto de siglo que hemos ido llenando de trabajo, de realidades y de alegría, también de dificultades, de imposibles, de incompresiones. 25 años en los que a veces aparecía el fantasma del desánimo, pero también el ángel de la ilusión que se hacía presente y desvanecía la duda, renovaba el espíritu y nos hacía crecer en el entusiasmo. Hoy, sin una actitud triunfalista, sino porque la fecha lo exige y nos convoca, recordamos a las personas que se sumaron a la aventura, unas desgraciadamente desaparecidas y otras afortunadamente activas, y anotamos hechos que nos traen memoria de un quehacer que no queremos dejar latente hasta la publicación de la labor de la cátedra en estos 25 años. Este modesto resumen quiere e intenta explicar nuestro origen y nuestras razones, quiénes somos y qué hacemos. Por supuesto que no estamos satisfechos. Sabemos que no hemos alcanzado las metas propuestas. Sabemos que tenemos que continuar trabajando duramente, porque somos conscientes de las dificultades que entrañan las cosas que merecen la pena. Y porque sabemos que luchar por la cultura siempre exige el mayor de los esfuerzos, aunque esta cultura reúna connotaciones tan subjetivas como adornan a la nuestra. Muchas gracias.